y lo bailas con el guachón. Automac. Y baby, perdóname, si de tu vida me fui. Y aunque más que nadie te amé, ya no estoy para ti. Y baby, perdóname, si de tu vida me fui. Y aunque más que nadie te amé, llora los días, sufrigo la verdad, te juro, ya no sé qué hacer. Estoy metido en un lío conmigo y contigo que no he podido resolver. Vos no querías que después de irme no iba a volver. Ocho poesías, todo eso que no pudimos ser tú. Nos enredamos en un juego de dos. Eres el respeto que más apuesta. Dice que el amor no se sentí mejor. Pero no sigo, se amas el otro no. No, nos enredamos en un juego de dos. Pero esta vez perdió el que más apostó. Dicen que el amor te hace sentir mejor, pero no sigo, se amas el otro no. Si de tu vida me fui, yo sé más que nadie te amé. Hoy ya no estoy para ti. Y baby, perdóname. De tu vida me fui, nunca más que nadie te amé. Ya no estoy para ti. Automac. El que no se va, el no se va, que se va. Y lo bailas con el guachón. Toda la llora, los días, un frío, la verdad. Te juro, ya no sé qué hacer. Estoy metido en un lío conmigo y contigo que no he podido resolver. Vos no creías que después de irme no iba a volver. Ocho poesías, todo eso que no pudimos ser tú. No, nos enredamos en un juego de a dos. Pero esta vez perdió el que más apostó. Dicen que el amor te hace sentir mejor. Pero el nocivo se ama si el otro no. Nos enredamos en un juego de a dos. Eres el respeto que más apostó. Dice que el amor te hace sentir mejor. Pero no sigo, se amas el otro no. Si de tu vida me fui, y aunque más que nadie te amé, ya no estoy para ti. Y baby, perdóname, si de tu vida me fui.